vamos con Facundo, tenemos contra la pared, acá no te podés escapar como te escapaste contra Canadá. No, no, acá me tienen aprisionado. Pero solo mucho por eso. Eso es peligroso también, ¿eh? Estoy contento. ¿Estás contento con tu nivel? ¿Y qué evaluación hacés de esta primera parte que tuvieron en Bahía Blanca, más allá de las victorias, ¿no? La victoria y la derrota son anécdotas en un proceso de formación de un grupo y de un equipo, ¿no? Sí, bueno, obviamente también se entrena el ganar jugando mal, ganar jugando bien. Creo que tuvimos dos tipos de partidos. Empezamos medio nerviosos, ansiosos, normal para un primer partido contra Venezuela, pero a medida que pasaban los minutos nos fuimos liberando un poquito más. Fuimos a un partido muy importante, pero bueno, en línea general creo que estuvimos muy bien. Algunos altibajos, pero creo que tenemos que preocuparnos más por el tema de ser lo más regular posible, nunca perder nuestra esencia, nuestra identidad, que de hecho todavía la estamos buscando, no la vamos a pulir al 100% en este proceso, sino en varios años, pero bueno, lo ideal ahora es conocernos, equivocarnos también, aprender durante la marcha. ¿Cuál fue el partido que más te gustó en tu año? ¿Por qué te pareció? Los tres tuvieron, más allá del último, que por ahí era un partido que no se jugaba por nada. Con Venezuela y con Canadá tuvieron cosas buenas, los dos. Canadá sabíamos que no iba, no, perdón, Venezuela no sabíamos nosotros que no iban a dejar a un partido de 70 puntos, 60 puntos, medio incómodo. Entonces sacamos nuestra esencia, sacamos nuestra identidad, pudimos encontrar por momentos buenos juegos, buena dinámica, buena fluidez, buenas defensas, así que fuimos muy inteligente contra Venezuela. Contra Canadá se vio más la intensidad, la actitud, el no dar por perdida ninguna pelota en el último cuarto. Creo que en esos dos partidos sacamos muy cosas. No me quiero quedar con uno en principal, sino sacamos de los tres partidos varias cosas buenas. Fue muy bueno lo de Canadá, pero también hubo un bajón pronunciado en el partido. ¿Se habla de eso, Facu? Sí, con Canadá, si bien nosotros empezamos muy bien, son un equipo que cuando empiezan a meter son difíciles de defender, ¿no? Empiezan a sumar confianza, ya ve el banco que se empieza a festejar los puntos. Normal, son un equipo muy bueno y normal que tengamos un bajón así, pero supimos más o menos lidiarlo a eso y bueno, con intensidad lo pudimos sacar. ¿Cómo de México a empezar a pensar en él? Bueno, a México ya lo conocemos desde hace varios torneos, ya lo enfrentamos, ya lo sufrimos. Es un equipo muy bueno, con una base como Gutiérrez que tiene mucho gol en su mano y hace jugar muy bien al equipo, está jugando muy bien, y bueno, varios jugadores en las posiciones con puntos humanos, así que sabemos que va a ser un partido difícil, friccionado también, intenso, y bueno, el que imponga el ritmo creo que va a ser el que tenga más chance. Se decía la oveja, México tuvieron dos juegos, creo que se pierden y después la serie deja con 22.000 personas. ¿Qué hay de similitudes de aquellas noches? No tenemos ese partido para de ventaja, pero nada, tenemos que aprender de eso, ¿no? Tenemos que empezar desde el arranque a morir, empezar desde el minuto cero a poner nuestra esencia, nuestra identidad, y a raíz de eso, bueno, empezar a acomodarnos con el juego. Ellos son un equipo con mucha fluidez que quieren jugar en posiciones largas, así que nosotros tenemos que tratar de cortar eso también. ¿Cómo tomás todo lo que te está pasando, ¿no? En forma individual y colectiva, ¿no? Digo, porque un jugador no juega solo, no hace puntos solo, no gana un partido solo. Pero el hecho de que todo, elogios, halagos, que el coach Morales diga lo que diga, de que salga, ¿cómo tomás eso? ¿Lo acabas de decir? Un poquito de presión, me tiró un bombazo ahí. Pero tranquilo, siempre, nunca perdiendo el objetivo que tengo, que es tratar de lograr esa química que queremos tener. En lo personal me voy sintiendo bien, físicamente me siento bien, trato de ser lo más profesional posible, y bueno, tanto críticas buenas como críticas malas por el momento contaminan y por el momento no, así que hay que saberlas tomar y absorber. ¿Ese aprendizaje va de la mano de un crecimiento basquetbolístico o de un crecimiento tuyo de cabeza? No, va de la mano. Creo que si está bien fuera de la cancha, lo demostrás adentro. Si tenés un equilibrio en la vida lo transmitís al básquet, así que estoy tratando de ser lo más centrado posible afuera para demostrar un partido. Con la ausencia inesperada de Luispa, realmente como un equipo son los líderes. Era esperable con el correr del tiempo, pero en este caso igual Luis sigue liderando de su posición ahora que está afuera, sigue liderando, sigue aportando lo suyo, sigue sumando, lo seguimos seguimos siendo liderados por él, y bueno, a la hora de jugar creo que junto con Nico, al ser los bases y entre comillas el entrenador dentro de la cancha, tenemos que también tener esa voz de líder, y también obviamente incluir a Pato, incluir a Nico Lucino, que son jugadores que también pueden aportar su experiencia y liderar el grupo. Gracias, Facu. Chao, nos vemos.